Estamos con el doctor Mauricio Tomás, director de instituciones del partido de Almirante Brown. Mauricio, ¿cómo ves la elección del domingo? Y si tenés algún análisis que podés hacer. Bueno, la verdad que a nivel local la elección del domingo la veo muy favorable para nuestro candidato del Frente para la Victoria, la lista 2, encabezada por el doctor Mariano Cascallares. Ya en las primarias había sido el candidato a intendente más votado. Después en la transición y en el medio entre las primarias y estas elecciones generales que tenemos el 25 de octubre, la verdad que ha asumido algunos compromisos y los ha llevado adelante, como por ejemplo la Universidad de Almirante Brown, la ampliación del parque industrial en 250 hectáreas, un subsidio económico de 30 millones de pesos para el Hospital Lucio Meléndez, un hospital emblemático con unas necesidades que todos conocemos, y la verdad que siendo simplemente candidato ha llegado a realizar estos actos, merecen la verdad que una mención especial para todos los vecinos, y bueno, yo creo que los votantes y ciudadanos de Almirante Brown lo vamos a tener en consideración para que el sufragio sea aún mejor que las primarias, ¿no? Así que se vaticina y calculo que eso va a andar bien según las encuestas superando el 50-55%, así que bueno, esperemos que con eso contribuir a nuestro candidato a presidente y nuestro candidato a gobernador, tanto Daniel Scioli como Aníbal Fernández, quienes nos van a representar, y esperemos que también puedan llegar a lo máximo, ¿no? Que sería la elección perfecta para nosotros los peronistas. Tocaste un tema fundamental para mi gusto, teniendo en cuenta la educación, ¿no? Que es lo primordial. La Universidad de Almirante Brown, ¿para cuándo estimás que arrancan con eso, edificándola, o ya tienen el lugar, no? Sí, bueno, el lugar, el destino de la Universidad Almirante Brown, que fue una promesa que se venía trabajando, tal vez en gobiernos anteriores, pero que Mariano la hizo realidad y como decimos popularmente, se la puso al hombro y lo sacó adelante, logrando la aprobación de la misma. Va a ser en la Quinta Roca, en un predio conocido por todos los brownianos, y bueno, la verdad que ya tengo entendido que han tomado algunas cartas en el asunto en cuanto a las primeras mediciones y proyectos de obra, lo que va a hacer adelante una elaboración rápida de la universidad, sabiendo que es una obra de envergadura, pero que seguramente vamos a tener noticias, porque ya nos ha demostrado Mariano y su equipo técnico de periodismo, que nos va informando a medida que van avanzando las cosas muy bien y hace que los vecinos tengamos una continuidad de conocimiento en cuanto a las obras que van realizando, y bueno, eso la verdad que es también para destacar, así que esperemos que se dé pronto, y bueno, seguramente vamos a tener una universidad que nos va a representar, y como bien decías vos, la educación es un tema fundamental para todos los compañeros que acompañamos a Mariano Cascallares. Por eso creemos que era necesario, y aún sin ser intendente electo ya lo cumplió. Por eso reitero, creo que el domingo las urnas no van a dar más que favorables, ¿no? ¿Dónde sale el presupuesto para la universidad? Bueno, la universidad tiene presupuestos a nivel nacional, ¿no? Sí, todas las universidades tienen presupuestos nacionales, después hay diferentes organismos que lo van administrando, pero el rector y demás son quienes administran las universidades, pero el presupuesto precisamente es nacional, seguramente. Ahora, el destino de la obra, la verdad que lo desconozco, calculo que va a haber un acompañamiento tanto a nivel nacional, provincial, y va a haber una colaboración del municipio para llevar adelante la obra. Hasta no descarto tal vez alguna participación de capitales privados, ¿no? Todo lo que sea para sumar a la educación, yo creo que siempre va a ser bienvenido. Volviendo al tema electoral, vos sos candidato a consejero escolar, bien digo, ¿no? Sí, bueno, en verdad hago una breve mención. Yo era primer candidato en la lista de Darío Giustosi, habiendo perdido las internas, bueno, por la ley de minoría, que soy cuarto candidato en la lista 2 que encabeza Mariano Cascallares, así que sí, soy cuarto candidato a consejero escolar. La verdad que bien recibido por los compañeros de la lista 2 y trabajando en conjunto y por un mismo objetivo, que es que el intendente que nos va a representar, ojalá sea Mariano Cascallares, tengo toda la seguridad que lo va a hacer él, haga lo mejor por Almirante Brown y, bueno, sobre todo, y esto es una convicción personal, que sea un candidato peronista realmente, ¿no? No como tenemos en oposición tal vez algunos candidatos que no representan tanto el peronismo, intentan tal vez acercarse un poco. ¿Cómo quiénes? Y sobre todo yo calculo el compañero llamado así Carlos Regazzoni, y me parece a mí que no nos representa demasiado como peronistas, intentando de formar un bloque peronista, tanto ya desde sus superiores como de Mauricio Macri, y la verdad que no me parece a mí que nos represente como peronismo, pero bueno, sabe que el país es peronista y por eso intentan de coquetear con algunos referentes de los mismos. ¿Es verdad que Giustosi habló con Scioli y este mismo le ofreció cargos a nivel nacional? Mirá, yo te voy a remitir a lo poco que he leído, no tengo contacto directo con Darío Giustosi, estuvo abocado a la campaña local, acompañando precisamente a Mariano Cascallares, a Juan Fabiani y a su equipo, todo para llevar adelante la campaña local. Pero tengo entendido que ha dialogado con el entorno de Scioli para después formar parte del equipo una vez electo Daniel como presidente, pero no tuve diálogo directo con Darío. Sí ha brindado el acompañamiento también a Mariano en un acto que se tuvo hace poco, en una apertura del centro, inauguración del centro cívico de Bursaco, en el cual participó Granados y hizo Vox Populi, y manifiesta el acompañamiento al doctor Mariano Cascallares, pidiendo el voto para él, ¿no? Mauricio, volviendo al tema de la universidad que me quedó pendiente, yo lo escuché a Mariano Cascallares hablar de la importancia de la universidad de tener un vínculo con el parque industrial. ¿Es así? Sí, esa sería primeramente la intención de la universidad misma, ¿no? Tenemos un parque industrial enorme, es el segundo parque industrial más grande de la provincia de Buenos Aires, va a pasar a ser el primero gracias a esta ampliación que logró Mariano Cascallares con 250 hectáreas más, que te lo decía al comienzo de la entrevista, y obviamente no vincular la universidad, que va a ser un polo de estudio y de acceso a la educación a todos los graunianos y a toda la clase trabajadora, no vincularlo con el parque industrial sería tal vez algo irrisorio, ¿no? Y poco estratégico, así que la intención es vincularlo fuertemente con carreras destinadas a lo que es referido al parque industrial y en base a eso poder llevar adelante un complemento, ¿no? Tanto en los dos pilares fundamentales que vamos a tener en este comienzo de gestión, que van a ser el parque industrial y la universidad de Almirante Brown. Bueno, Mauricio, un mensaje para los vecinos de Almirante Brown y, bueno, lo cerramos nosotros. Bueno, no, la verdad que simplemente desearles una buena elección a todos los que acompañan en este domingo, a todos los vecinos, decirles que hay que ir a votar, que tengamos ese compromiso, que lo más lindo que tenemos es la democracia, que la democracia sea efectiva con la participación ciudadana, si no la democracia simplemente sería una palabra. Así que es importante votar, comprometerse, entender un poco a quienes votamos, no hacer caso tanto a los medios, sino interiorizarse un poco más en fuentes objetivas, que eso nos va a llevar a nosotros un poco de claridad al momento de emitir el sufragio, así que eso es lo más importante. Así que muchas gracias por la entrevista y, bueno, esperemos vernos pronto. Gracias a vos, Mauricio.